Muy buenos días a todos y todas, buenos días Anderson y buenos días a quienes nos escuchan en Zapatoca, en el campo y en el pueblo y en otros municipios, a donde llegamos con este espacio que es un espacio del Hospital de Zapatoca y que en este caso pues venimos a compartir parte de lo que es el plan de intervenciones colectivas que se realiza acá en el municipio, pero que a la vez pues es un programa muy amplio que viene desde el Plan Decenal de Salud Pública del Ministerio de Salud y Protección Social, que va del 2012 al 2021. Un plan muy grande que contiene temáticas de salud mental, de salud psicológica, de salud ambiental, de salud sexual, de muchas cosas que por aquí ya les hemos venido a compartir. Y bueno, pues aquí estamos con un espacio de salud mental. Viento, canto, luz de la montaña. Y bueno, traje hoy esta canción de fondo porque me la hicieron recordar que es una canción que me gusta mucho. Es una canción de Jorge Velosa, pero que no es muy conocida como de Jorge Velosa, porque no ha sido publicada en ningún disco de Jorge Velosa, sino en un disco de Atiquigua, que es esta mujer indígena de la Sierra Nevada de Santa Marta, Aruaca, que ha sido concejal de Bogotá. Escuchemos un poquito. Viento, canto, luz de la montaña. ¿Ya le identificaron la voz al hombre? Bueno, pues sí, es la voz de Velosa y es una canción muy bonita que hace parte del álbum A Tierra. A Tierra, donde mamos indígenas de la sierra pues hacen un llamado a la conciencia universal y a la conciencia de los humanos que habitamos este planeta, a cuidar los recursos naturales y a vivir en más comunión con ellos, ¿no? A propósito de estos días que el tema está tan latente por lo del páramo de Santurbán, ¿no? Que se nos toca la fibra de qué vamos a hacer para respetar ese páramo, las aguas de Bucaramanga, de Santander y bueno, de las futuras generaciones de santandereanos y de colombianos. Y bueno, es una canción que he elegido para acompañar el tema del que vamos a hablar también, porque hoy vamos a hablar de la neurosis. Bueno, ¿y qué tiene que ver Velosa con la neurosis? Estarán pensando. Bueno, no, no tiene nada que ver. Tiene que ver que es una canción muy bonita para relajarnos y que no nos dé neurosis. Es por ahí la relación que hago. Porque bueno, pues la neurosis es justo pues la angustia, ¿no? Esa ansiedad que a todos en algún momento de la vida nos puede dar un episodio de estos. Y entonces pues vamos a hablar hoy de qué es esto, qué es la neurosis. Entonces, bueno, pues antes de aventurarnos a definirla, pues hay algunos expertos que nos comentan de manera científica qué es la neurosis, ¿no? Entonces, bueno, pues el término ansiedad ha sido asociado al mundo de las enfermedades mentales, ¿no? Sin embargo, el término neurosis puede resultar muy ambiguo al ser una palabra que cada vez se utiliza mucho también en la práctica clínica moderna y en la vida cotidiana. Podemos decir o oír fácilmente que dicen, uy, ese neurótico, ¿no? Para decir a alguien que no soportamos o que. Bueno, pues entonces vamos a ver qué es la neurosis. La neurosis fue acuñado este término por el médico escocés William Cullen al hacer referencia a trastornos sensoriales y motores causados por enfermedades del sistema nervioso. Así pues, neurosis es la palabra que se utiliza para referirse a trastornos mentales que distorsionan el pensamiento racional y el funcionamiento social, familiar y laboral adecuado de las personas. Pensamiento racional, o sea, que lo que estamos pensando, sintiendo, puede ser muy subjetivo. Creemos que está pasando una cosa cuando en realidad no está pasando tal cosa, pero en nuestro mundo interno sí está pasando, lo cual pues merece darle toda la importancia que tiene, ¿no? Bueno, sin embargo, cabe destacar que popularmente el uso de la palabra neurosis, pues bueno, es diferente, ¿no? Que puede causar confusión, porque en lo cotidiano, pues eso puede decirse de la excentricidad o nerviosismo simplemente, ¿no? Y que ocasiona muchas otras cosas más. Entonces, ¿qué es la neurosis por ansiedad? Sigmund Freud, el famoso psicólogo que trabajó el psicoanálisis, bueno, pues él hace una definición, desarrolló la definición de William Cullen y dice que, bueno, pues en diversos trabajos y elaboró una clasificación en la que se distinguían varios tipos de neurosis: neurosis de ansiedad, neurosis fóbicas, neurosis obsesivo-compulsivas, neurosis depresivas, neurosis neurasténicas, neurosis de despersonalización, neurosis hipocondriacas y neurosis histéricas. Esas fueron las que definió Freud. Hipocondriaco, ¿saben qué quiere decir esa palabra? Cuando uno todo el tiempo piensa que le está pasando una enfermedad. Me duele acá, uy, eso debe ser gravísimo, y eso es que tengo algo gravísimo, me va a pasar algo, ¿no? Eso es hipocondriaco. Pero no solo que un día me duela la pierna y diga, tengo cáncer en los huesos, sino que al otro día me duela la cabeza y digo, otra enfermedad. Y así, al tercer día digo, otra enfermedad, y todo el tiempo estoy inventándome enfermedades que realmente no tengo. Eso de ser hipocondriaco. Y bueno, pues vamos a seguir viendo un poco más de esta neurosis. Nativos de tierra y agua, somos los hijos del sol. Bueno, pues entonces la neurosis por ansiedad que nos atañe ahorita ver, o la angustia, se puede definir como un estado de elevada excitabilidad que la propia persona que lo está padeciendo pues lo expresa como una espera angustiosa sobre la cual él pues habla de expectativas funestas de futuro basadas en simbolismos. Pues a primera vista esta definición postulada por Freud puede resultar muy psicoanalítica y poco aplicable a la realidad práctica clínica. Sin embargo, el concepto de neurosis de ansiedad es de vital importancia para el entendimiento de los problemas y los trastornos de ansiedad. Entonces, bueno, pues en este artículo que estamos revisando para compartir hoy con ustedes, nos definen la neurosis de ansiedad centrada en síntomas y menos centrada en procesos interpersonales de aparición. Entonces, bueno, pues vamos a ver algunos de los síntomas que pueden suceder para que podamos hablar de que nos está dando una crisis de pánico causada por una neurosis. Entonces, una crisis de pánico. ¿Qué es una crisis de pánico? Bueno, pues hemos entendido que la neurosis de ansiedad es una condición especial de la cual la persona sufre episodios de miedo o ansiedad extrema, conocidos como ataques de pánico. Entonces vamos a definir qué es esto. Son sensaciones y síntomas que tiene una persona que sufre este tipo de alteraciones. El ataque de pánico es conocido como trastorno de pánico. Es una situación en la que la persona sufre una crisis repentina de intensa ansiedad al poseer pensamientos extremos de miedo y la creencia irrefutable de que algo malo va a pasar. Bueno, ¿han visto a alguien así? ¿O ustedes mismos en algún momento han sentido un ataque de pánico en el que piensan que todo lo malo puede suceder? Se puede morir, o se quiere morir, si es depresiva, o puede pasar algo a la vuelta de la esquina, me puede pasar algo, incluso muchas veces da con agorafobia, y es esto de no querer relacionarse socialmente, de no querer estar en sitios cerrados con tanta gente, ¿no? O de salir a la calle simplemente, de no querer relacionarse. Bueno, pues a veces empieza esta crisis de forma súbita, es decir, la persona no es capaz de reconocer que la va a sufrir o que ya la está sufriendo. Su duración puede ser variable, pero suele perdurar durante unos 10 a 20 minutos. Algunos síntomas pueden perdurar durante una hora o incluso más, pero cuando alguien está pasando por ataques de pánico, por crisis de angustia, puede pasar que estos repitan todos los días, durante un tiempo, durante un año, incluso hasta 2 años. Entonces, bueno, pues algunas de las características o síntomas principales de un ataque de pánico son estos: pensamientos de miedo desmesurado a perder el control, volverse loco, morirse o padecer algún tipo de daño o consecuencia extremadamente negativa, sacudidas y temblores constantes por todo el cuerpo, sudoración excesiva y escalofríos corporales, sensación de que el corazón late con mucha fuerza o extremadamente acelerado, sensaciones de dolor intenso o malestar en el pecho, como si estuviera padeciendo un infarto, sensación de falta de aire, dificultades para respirar y creencia de que se va a ahogar, sensación de asfixia e imposibilidad de calmarse, náuseas y sensación de vomitar, calambres u otras molestias en diferentes partes del cuerpo, mareos, sensaciones de debilidad y pérdida de equilibrio, sensación de que él mismo está saliendo de su propio cuerpo, hormigueo o adormecimiento de las manos, los brazos, las piernas, los pies, sensación de calores extraños en distintas partes del cuerpo. Y bueno, estos síntomas lo que nos hacen pensar también es que están relacionados con muchas otras cosas. Realmente, si alguien tiene un hormigueo en las manos, puede ser otra cosa. Puede ser la circulación. Si alguien tiene ganas de vomitar, puede ser otra cosa. Puede ser que está malo del estómago. Si alguien tiene temblor, puede ser porque tiene guayabo, porque tomó licor. Bueno, están relacionados con muchas cosas. Pero estos síntomas suelen suceder con ataques de pánico, lo que por eso nos lleva a confundirnos de que realmente a alguien le va a dar un ataque del corazón, de que a alguien realmente le va a pasar algo, ¿no? Entonces, bueno, lo importante también cuando alguien entra en un ataque de pánico es que quien le acompaña no se deje arrastrar por el ataque de pánico del otro, ¿verdad? Porque si no, entonces va a haber más de uno paniqueado en el hospital. Entonces, bueno, pues cuando usted ya identifica que lo que le está pasando es un ataque de pánico o que a la persona con la que usted está al lado lo que le está pasando es un ataque de pánico, ¿qué debemos hacer? Escuchemos un poco la canción y ya seguimos pensando sobre esto. Viento, canto, luz de la montaña y del espíritu multicolor, nativos de tierra y agua. Bueno, pues seguimos pensando entonces en esta neurosis que puede ocasionar ataques de pánico. ¿Cuáles son las consecuencias? Pues el ataque de pánico puede presentarse de forma única ante sucesos especialmente estresantes. Puede ser que solo le dé una vez y ya no le dé más. Lo que pasa es que si viene acompañado con otros procesos psicológicos como la depresión, es donde puede demorarse pues mucho más tiempo, ¿no? Pero incluso alguien, sí, eso, un ataque de estrés que le dio así muy terrible, terminó desembocando en un ataque de pánico y generó una cantidad de malestares que se pueden asociar a muchas enfermedades que realmente no son tales enfermedades, sino que es justamente un ataque de pánico. Bueno, pues en ese momento la persona se puede ver superada por las exigencias de la situación y experimentar esta serie de síntomas. Sin embargo, el problema empieza cuando los ataques de pánico empiezan a presentarse de forma frecuente y la persona empieza a vivir con aprensión la posibilidad de padecer nuevos episodios. En estas situaciones, lo que se debe hacer, bueno, pues la persona vivirá en un estado en permanente hipervigilancia y tensión y la ansiedad pasará a ser un compañero habitual. Además, en estas circunstancias es bastante común que el ataque de pánico vaya acompañado de la aparición de un nuevo trastorno, ¿no? Como lo decíamos ahorita, la agorafobia, que consiste en la experimentación de ansiedad extrema al encontrarse en lugares o situaciones donde escapar puede resultar difícil y por lo tanto, en caso de padecer una crisis de angustia inesperada, puede no disponer de ayuda, ¿no? Y como acuérdense que una persona con angustia siempre está pensando que lo peor puede pasar, entonces pues hay que siempre estar vigilante de lugares que frecuente donde haya cómo escapar, ¿no? En el momento en que algo terrible pueda pasar. Bueno, pues de este modo la persona empieza a restringir su conducta y los sitios en los que permanece debido al temor extremo de padecer algún mal cuando no se encuentra en sitios seguros, por lo que acaba teniendo fobia a ciertos lugares o a ciertas situaciones. Este trastorno puede ser muy incapacitante, ya que la persona puede llegar a no querer salir de casa, ¿no? Como mencionábamos ahorita, o incluso llegar al trabajo, ir a algún restaurante, alguna calle por la que siempre visitaba, o incluso entrar en vehículos, viajar, un bus, un carro, sitios cerrados, ¿no? pueden generar esta agorafobia. Y bueno, ahora sí, entonces, ¿cómo se puede tratar? Hay muchas formas de tratar estas crisis de angustia. Una de ellas, esto puede ser, pues primero que todo, si usted está experimentando esto o ve que alguien lo está haciendo, hay que ir al médico. El médico seguramente lo va a remitir a un psiquiatra. Y el psiquiatra seguramente le va a mandar un medicamento. Un fármaco que puede ser un antidepresivo, inhibidor de selectivo de la recaptación de serotonina, algún sedante y en algunas ocasiones pues anticonvulsivos, que pueden ser medicamentos más fuertes. Pero todo esto debe ser administrado siempre bajo receta médica. Bueno, ¿qué va a pasar? Que entonces alguien le diga, no, usted se va a volver adicto a eso. No, si usted se toma esa vaina, usted ya de ahí no va a salir, porque usted se va a volver adicto. ¿Y qué pasa? Que en algunos episodios y periodos de la vida críticos, personas realmente necesitan este tipo de medicamentos. Nos puede pasar a cualquiera de nosotros, a usted que me está escuchando, a mí que estoy hablando y a todos los que estamos en este mundo de los mortales, pues nos puede pasar. Y si en algún momento necesitamos un fármaco porque no tenemos otra alternativa y realmente nos estamos sintiendo mal, hay que tomarlo. No va a pasar nada. Su crisis va a pasar. Todo pasa en la vida y un día ya no va a necesitar ese fármaco, pero si ahora lo necesita, por favor, tómeselo, que necesita no estar en ese estado de angustia que realmente lo puede llevar a la muerte, un tipo de angustia que no se calma y que está presente ahí todos los días, generando ataques de pánico, ¿no? Entonces, bueno, esa es una cosa, pero también si la cosa está muy crítica, pues hay que irnos directamente a eso. Si la cosa, usted ya lo identificó que usted lo puede manejar, o incluso ya usted lleva tomando un tiempo el fármaco, usted debe acompañar ese procedimiento, esa terapia, con otro tipo de psicoterapia. Puede ir a un psicólogo, puede ir a hacer actividades que le hagan sentir bien, encontrar con sus amigos, hablar, pero no para seguir repitiendo el disco rayado de esto es del mundo muy terrible, yo estoy muy mal. No, el objetivo de esto es sí ver lo que está pasando adentro suyo, pero transformarlo, sacarlo de alguna manera. Ayudan mucho los grupos de mujeres, los grupos de hombres. Acá en Zapatoca, por ejemplo, funciona Alcohólicos Anónimos para quien esté experimentando estas crisis de pánico, también producto del alcoholismo, que es otra de las situaciones, ¿no? Pero bueno, también grupos de mujeres bordadoras, tejedoras, todo lo que tenga que ver con hacer cosas con las manos es súper terapéutico. ¿Por qué? Porque descansa la mente y lo que necesitamos en una situación de angustia es justamente descansar la mente. ¿Por qué? Porque uno todo el tiempo, la persona que esté padeciendo este trauma, todo el tiempo está como disco rayado, diciendo las razones por las que está triste, o lo que cree, ¿no?, que puede ser, o la angustia de me va a pasar algo, o yo no quiero vivir, o esto está muy terrible, me da miedo, todo lo que le da miedo, lo que sea que le dé miedo, se puede sacar a través de un arte, a través de un oficio, a través de una pasión. Por eso es importante, todos los días de la vida es importante que hagamos cosas que nos apasionen, pero más cuando uno está en una situación de crisis. Eso realmente lo puede ayudar a uno a salir de una crisis. Entonces, si a usted le gusta tejer, póngase a tejer. Si a usted le gusta bordar, póngase a bordar. No, si a usted lo que le gusta es el deporte, vaya y hace deporte. Montes en esa cicla y váyase todos los días a la montaña y queme energía. Bote la energía en el cuerpo para que la mente no le juegue malas pasadas. Váyase a un río, escuche buena música. La música es muy terapéutica, así como la que estamos escuchando ahorita. Escuchemos otro poquito. De tierra y agua, somos los hijos del sol. Viento, canto, luz de la montaña y del espíritu multicolor, nativos de tierra y agua, somos los hijos del sol. Bueno, pues las otras cositas que podemos utilizar para ayudar a estos momentos de crisis en la vida, que además suelen suceder en ciertas etapas a casi todas las personas, la crisis de la mediana edad, pero también puede pasar en los niños, también puede pasar en los jóvenes, en los adolescentes, en las personas mayores, las personas que se pensionan y que de un día para otro ya no saben qué hacer, porque no se enseñaron en la vida a que podían disfrutar el tiempo libre, y entonces ahora la angustia de no tener un trabajo, etcétera, miles de razones nos pueden llevar a una crisis de angustia, y entonces pues bueno, hay muchas formas de tratarlo. Hemos mencionado los fármacos, hemos mencionado las actividades terapéuticas que uno mismo puede hacer, y hemos mencionado ir a un psiquiatra, a un psicólogo o a otro tipo de terapeuta. Bueno, pues en Zapatoca, por ejemplo, existe Sindamanoy, ¿no? Que hay otro tipo de terapias allí que tienen que ver con masajes, con baños con calor, con barro. El agua, es muy importante el agua. Por ejemplo, ir a un río, a la piscina, sobre todo cuando las emociones están así ya muy a flor de piel, que ya no se sabe para dónde correr, vaya, corra para la piscina, métase una chapuceadita o para la quebrada, para el río, y verá que el agua le va a ayudar a calmar los males. También, por ejemplo, acá en Zapatoca está la tienda naturista aquí al lado y otras tiendas naturistas en otros lados. También eso puede ayudarnos mucho, la valeriana, allá le preguntamos al señor qué vende que nos puede ayudar. O la otra, acudir a las recetas de la abuelita, de la mamá, el agüita de cidrón, el agüita de la misma valeriana y bueno, pues otras agüitas aromáticas. Bajarle al consumo de bebidas estimulantes como café, Coca-Cola y por supuesto el alcohol o cigarrillo o otro tipo de sustancias que puedan activar el sistema nervioso. Eso es fatal. Si usted está pasando por un momento depresivo, un momento de crisis, de angustia, otro tipo de crisis como las que hemos mencionado, pues por favor bájele a todas las sustancias estimulantes del sistema nervioso, porque definitivamente eso no lo van a ayudar y puede tener muchas consecuencias. Pues tener este tipo de trastornos puede ser muy incapacitante, pues como hemos dicho, se puede limitar mucho la vida y tenemos que ayudarnos, ¿no? Eso que lo decía ayer también cuando hablábamos de la comunicación asertiva, ¿no? Y es que muchas veces también creemos que la responsabilidad está en los demás y que los demás son los que tienen que venir a ayudarnos o que los demás tienen la culpa de mis males. Por lo menos en este tipo de cosas de la angustia y todo eso, solemos echarle mucho la culpa a la mamá. Y bueno, pues sí, seguramente con todos los defectos, con todas las cosas que la mamá y con todas las dificultades que hayamos tenido que vivir en nuestra crianza, pues hay que perdonar lo que haya que perdonar y hay que salir adelante con todas las cosas que tengamos que salir adelante. Y bueno, pues si tiene un tema pendiente con su mamá, pues también hay que hablarlo. Ese tema creo que es muy importante y vamos a hablarlo en nuestro siguiente programa. Vamos a hablar más de esa relación con la mamá, tanto de la crianza desde niños a cuando llegamos adultos, cómo es esa relación con la mamá, si tenemos cosas que resolver ahí, cómo las vamos a resolver, y vamos a pensar en algún tipo de taller radiofónico, para que si usted nos está escuchando allá en la finca o acá en el pueblo, pues bueno, ¿cómo podemos ayudarnos a resolver las cosas? Porque el punto al que iba es ese, que le echamos la culpa a la gente, le echamos la culpa a la mamá, le echamos la culpa al vecino, le echamos la culpa al político, le echamos la culpa a todo el mundo. Y bueno, ¿y nosotros? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Sí, nuestra responsabilidad es escuchar también, escuchar nuestro cuerpo, escuchar lo que nos está pasando, lo que sea que nos esté pasando en este momento de la vida. Eso es importante para todos los días, para todos, escucharnos. ¿Qué me está diciendo mi cuerpo? Yo escucho mi cuerpo me habla. Si me dio una gripa muy fuerte, sí, puede ser por un virus, pero a ver, ¿qué me está diciendo esta gripa? ¿Qué me vino a enseñar? ¿Qué me trajo para que mi cuerpo experimente en esta zona. La garganta suele asociarse con lo que no podemos decir, con lo que nos cuesta hablar, con lo que nos cuesta decir. Los mocos suelen asociarse con lo que nos cuesta llorar, con los que nos cuesta sacar de adentro. Y así una infinidad de casi todas las enfermedades que padecemos pueden estar asociadas a algo psicológico, a algo que nos está afectando día a día. Y bueno, pues la cara más fuerte de estos episodios puede ser este, el que hemos venido a decir hoy, el del ataque de pánico, el de la aparición temporal y aislada de miedo o malestar intenso, acompañado de palpitaciones, sacudidas del corazón o elevación de la frecuencia cardíaca, sudoración, temblores o sacudidas, sensación de ahogo o falta de aliento, sensaciones de atragantarse, opresión o malestar torácico, náuseas o molestias abdominales, inestabilidad, mareo o desmayo, desrealización, sensación de irrealidad, de que su cuerpo no está donde es, o que su cuerpo está torcido, o que su cuerpo está mal, despersonalización, estar separado de uno mismo, sentirse como lejos de su cuerpo. Es una sensación loca, pero que alguien la puede vivir. Miedo a perder el control o a volverse loco, miedo a morir, parestesia, sensación de hormigueo, que se le duermen las manos, sobre todo las manos suelen dormirse mucho con este tipo de episodios traumáticos. También escalofríos o sofocaciones, que pueden confundirse pues todas ellas con otras enfermedades, como decíamos, pues puede tener similitud con ataques cardíacos. Y bueno, pues primero hay que descartar la posibilidad de que los síntomas estén originados por una enfermedad médica o el consumo de sustancias químicas. Pero cuando usted ya descartó eso y se dio cuenta que lo que le está pasando es que tiene un ataque de pánico o que está viviendo un episodio de su vida en el que tenemos este tipo de nerviosismo, de angustia, entonces pues bueno, el tratamiento es más o menos lo que yo he venido a compartirles en la mañana de hoy. Muchas agüitas aromáticas, mucho contacto con el agua, pedir ayuda cuando hay que pedirla, aceptar la ayuda cuando hay que aceptarla, escucharnos a nosotros mismos. Si hay que tomar fármacos, no tenerle miedo a tomar fármacos. No toda la vida nos va a pasar esto. Son episodios críticos que pasamos en la vida, pero no es que toda la vida sea eso, ni que esto que sea que les esté pasando les defina la vida. No es que usted, ay, ya le tocó tomar un fármaco, entonces es que usted es loco. No, yo sí veía que usted era medio loquito desde chiquito, ¿no? No se trata de eso. Y por favor, si vemos a alguien que está pasando por una crisis de esa, no hagan ese tipo de comentarios porque son absolutamente ridículos. Quería decir otra palabra, pero se me fue la comunicación asertiva en este momento. Bueno, pues sí, no son apropiados ese tipo de comentarios porque no van a ayudar a la persona que necesita ayuda. Entonces, la ayuda puede brindarse de muchas maneras, puede ser brindándole un espacio terapéutico a alguien. Vamos a hacer una cosa, vamos a dar una caminata. ¿Usted hace cuánto no va al mirador? Vamos a caminar hasta el mirador. ¿Usted hace cuánto no va al Pozo Logado? Vamos caminando hasta el Pozo Logado. Bueno, ese tipo de cosas pueden ayudar mucho. O redescubrir pasiones dormidas en la vida. Si usted antes le gustaba trabajar con madera y hacer figuritas de madera, por ejemplo, y hace mucho que no lo hace, vuelva a hacer las cosas de madera. Sembrar, por ejemplo. Quienes están en el campo seguramente pues saben más cómo es este tipo de terapia a través de la siembra, ¿no? Pero pues para quienes no lo han hecho, pues también experimentar, sembrar plantas, todo lo que tenga que ver con el cuidado de algo, cuidar un animalito, también nos va a llevar a pensar en nuestro autocuidado. Y cuando estamos en una situación como esas, lo primero que hay que pensar es cómo nos vamos a cuidar y cómo nos vamos a ayudar, cómo vamos a pedir ayuda, cómo vamos a escuchar esa ayuda. Y bueno, pues con estas ideas los dejo hoy. Mañana vamos a seguir trabajando. Mañana miércoles no les acompañaré porque estamos con otras actividades para el día de mañana, pero el día jueves aquí estaré con ustedes. Soy Claudia Isabel Serrano Otero y este espacio radiofónico hace parte del plan de intervenciones colectivas que se ejecuta en Zapatoca a través de la IPS, Gestionar Bienestar Hospital de Zapatoca, a través también de la Secretaría de Desarrollo Social de la Alcaldía de Zapatoca y que, como les he dicho, en correspondencia con el Plan Decenal de Salud Pública del Ministerio de Salud y Protección Social. Hasta el jueves. Gracias por escucharme. Adiós.